Y estoy hablando de la presentación de la obra Carne Materna, grupo concertado de Santa Rosa, con las actuaciones de Florencia Salvetti, Ana Romano, Evangelina de Dios Herrero y Carmen Manzano, con la dramaturgia de Carola Di Nardo Montalvo, que se van a estar presentando en el Teatro TKQ. Y para que nos inviten y nos cuente de qué se trata esta obra, está en comunicación con nosotros Florencia Salvetti. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Vuelta al Dial. Hola, bueno, muchas gracias por darnos este espacio. Por favor, gracias a vos por tu tiempo, Flor. Bueno, comentanos de qué se trata esta obra, que ya te digo que ni bien leí el nombre me llamó la atención, ¿no? Carne Materna. Bueno, sí, el nombre da intriga, ¿no? Sí. Pero, bueno, la obra cuenta la historia de tres hermanas y una hija que se van moviendo entre dos espacios totalmente diferentes, como es la ciudad y el campo. Son dos espacios muy opuestos, sí, donde se van suscitando los deseos de cada una, los recuerdos de las cuatro, y con una escena central que es una carneada, ¿no?, que es tradicional, pampeana. Bueno, eso es, como costumbre rural, sí, una carneada. Mira vos, pero me imagino que con otro significado, digo, por el nombre ahí, Materna también. Claro, bueno, estaría contando mucho. Claro, no spoileé, por favor, no. Sí, yo ya me adelanto. Lo que pasa es que tiene mucho que ver que seamos todas mujeres y por eso viene el nombre de Materna, ¿no? Porque mira, habla de eso justamente, del trabajo de las mujeres en el campo y qué pasa cuando no nos queda otra, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. ¿Cómo lo toma cada personaje lo toma, mira, diferente? Es una obra que tiene mucho de lo cómico, mucho de lo grotesco, pero también tiene emoción cuando la tiene que tener, ¿no? Porque, mira, bueno, ¿qué le pasa a estos personajes? Bueno, ¿no ves que ya te lo estoy contando? No, te pido por favor no me lo spoilé porque las voy a ir a ver el domingo, así que... No, ah, igual, genial, sí, genial. No, genial. Igual ya mi memoria es a corto plazo, así que me voy a olvidar. Flor, sí, vos sabés que también me llamaba la atención eso, que está buenísimo que sean todas mujeres, incluso con la dramaturgia de Carola Di Nardo también. Claro, vos sabés que esta obra, hablando de eso justamente, en el 2020 recibió un premio a la dramaturgia. Había un concurso que organizaba el Instituto Nacional del Teatro, era un concurso sobre dramaturgia escrita por mujeres. Mirá. Y Carola ganó el segundo premio. Así que bueno, estamos muy orgullosas también por eso. Por supuesto, sí, por supuesto. Flor, ¿dónde se van a estar presentando y cuándo? Bueno, vamos a estar el sábado 4 y el domingo 5 en la sala TKQ de la calle Sarmiento y Cervantes. Y se tienen que comunicar por WhatsApp al 2954-310030 para reservar entradas. Es a las 20 horas. Perfecto, 20 horas. Flor, me imagino que también están a full con los ensayos. ¿O están tranquis todavía? Estamos a full, porque además está recién estrenada, así que esto recién empieza y queremos continuar y salir y mostrarla también en los pueblos, porque bueno, por ahí cuesta más salir a los pueblos de que llegue el teatro también, ¿no? Totalmente, sí. Déjame aclararte, porque si no me van a matar los hombres de la obra, que también la obra cuenta con tres canciones escritas por Roberto Giacomuzzi. Las cantamos en vivo nosotros también, así que bueno, es todo un honor también por Giacomuzzi, a las cuales le puso la música Federico Camilletti. Y bueno, y también nos ayudan, no, es muy importante, ¿no? Sí. La parte del sonido y la parte de las luces también, dos hombres, así muy que bien. No es que estamos solitas. No, más vale, bueno, pero en el escenario sí, ¿no? Pero después sí, sé que están ahí también los hombres ayudándolas, por supuesto. Sí. Flor, bueno, vos sabés que justamente ahí te iba a preguntar, ¿no? Si la idea de ustedes era salir de gira por la provincia, así que bueno, ahí ya más o menos me lo adelantaste y ojalá así sea también, justamente por esto que decís vos, ¿no? De que el teatro también llegue a otras localidades de aquí de La Pampa. Claro, además como la obra en muchos pasajes hace hincapié en sucesos que sucedieron, porque fue un trabajo de investigación en su momento, de sucesos que han pasado en La Pampa. Entonces, muchas personas que la han ido a ver recuerdan esos sucesos, nos dicen, ah, sí, fue, sucedió eso, por eso se van a sentir identificados, me imagino, y más cuando vayamos a esos lugares. Mirá vos, qué dato interesante, me suma aún más ganas para verlas el domingo, entonces. Ni hablar que sí. Sí, sí. Flor, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que andás a mil, me imagino, con ensayos, así que, nada, con todos los éxitos para este fin de semana ahí en el Teatro TKQ, y bueno, mandarles saludos, por supuesto, a todo el elenco y al equipo también que las acompaña. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los que escucharon y los esperamos el sábado o el domingo, cualquiera de los dos días. Hecha la invitación, entonces abrazo grande, bueno, Flor, gracias. Un beso, gracias. Ahí pasaban las palabras de Florencia Salvetti, una de las actrices de la obra Carne Materna, este grupo concertado de aquí, de nuestra ciudad, que se va a estar presentando este finde, sábado 4 y domingo 5 de junio, a las 20 horas en el Teatro TKQ.